47 minutos pasaron de las 7 de la tarde, momento de saludar al diputado nacional Carlos Heller. Carlos, Adrián Murano te saluda, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, sí, estamos en el anochecer. De un día agitado, ¿no? En el anochecer de un día agitado, por lo menos en la vía parlamentaria, que había sesión, que no había, finalmente se acordó una sesión con los temas propuestos por la oposición y por el oficialismo, y se va a tratar mañana, por ejemplo, boleta única. ¿Qué posición va a tener el oficialismo respecto a la boleta única? No, primero vamos a aclarar. A ver. Yo creo que boleta única, todo lo que se va a hacer es darle entrada y mandarlo a comisión. Ajá. Porque es un tema que no ha sido tratado. La mecánica parlamentaria requiere que el tema se trate en las comisiones, sí, se elaboren allí las propuestas, uh-huh, y recién después se trata en el recinto. Uh-huh. En situaciones extremas, habiendo un acuerdo, por ejemplo, se puede tratar sobre tabla, pero eso requiere el dos tercios de los votos, uh-huh, presentes. Así que, en mi opinión, mañana el tema va a tener ingreso, que eso es, supongo, lo que se ha acordado, y se resolverá el giro a comisión con la idea de que en un plazo de alrededor de 30 días o algo por el estilo, las comisiones puedan trabajar y emitir un dictamen para que sí se pueda tratar en el recinto. Bien. Lo que se va a tratar luego... Sí, perdón, pero yo estoy leyendo acá la carta del presidente de la Cámara, Tomás Massa, Sergio Tomás Massa, donde se plantea que se trate en sesión especial, pero bueno, probablemente como no tengan los dos tercios de los votos... Sesión especial, Adrián, es una denominación que difiere, simplemente marca una diferencia con lo que son lo que llamaríamos sesiones ordinarias. Claro. Las sesiones especiales son aquellas que son solicitadas por un número determinado de diputados. Uh-huh. Eso es lo que la convierte en especial. Pero para aprobar sobre tablas un tema que no tiene despacho de comisión, siempre hacen falta esos dos tercios para que la Cámara se convierta en pase, digamos, estar en sea la comisión, y entonces a partir de ahí pueda abocarse al tratamiento del tema. Okay. Entiendo que el acuerdo es unificar la reunión de los temas que tienen despacho de comisión y este que no, mandar este tema a comisión y despachar los otros. Bien. Y Carlos, más allá de la vida parlamentaria, que es parte de tus quehaceres, Parte de tus quehaceres, porque también seguís vinculado al Banco Cooperativo Credicop, y además te voy a consultar como economista. ¿Cómo estás viendo, como economista, o como especialista en economía, digamos, y en economía real, sobre todo, el debate que hay en el frente de todos respecto al programa económico? A ver, yo tengo una visión que además es pública y se conoce. El tema del análisis es el del medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Yo creo que se han hecho muchísimas cosas y no hay duda de que hay muchísimas otras que faltan, porque hay mucha gente que sigue estando mal, o no teniendo trabajo, teniendo trabajo de baja calidad, con remuneraciones insuficientes, etcétera. Todo esto agravado por las sucesivas crisis globales. Es decir, realmente uno hacer abstracción de lo que ha pasado en la Argentina. Mirá, cuando asumió este gobierno en diciembre del 2019, la primer ley que trató el Parlamento es la ley, digamos, de emergencia económica, que hizo una descripción del país que se estaba... Yo te recomiendo leerla, porque ahí nosotros planteamos, y así se aprobó, que había una emergencia generalizada, emergencia económica, financiera, medioambiental, impositiva, educativa, sanitaria. Nueve emergencias estaban allí luego descriptas por qué se decía. El gobierno que asumió en ese momento, a partir de ahí se proponía una cantidad de políticas que luego se vieron fuertemente afectadas por la pandemia, porque parece ahora que la hemos borrado como si no hubiera existido, y sobre llovido mojado, cuando empezamos a sacar la nariz con el tema de la pandemia, guerra. uno mira hoy el mundo y ve la crisis global alrededor de los precios de los commodities, de los alimentos, de los combustibles y demás, y eso también es difícil hacer abstracción de eso para analizar lo que está sucediendo. Si no, sería un análisis más voluntarista que objetivo. En ese marco, la Argentina, el año 2021, logró el mayor crecimiento de toda la región. Por ejemplo, Adrián, sí, la CEPAL decía y todavía dice, y el otro día vi otro informe de la Conferencia para el Desarrollo de las Naciones Unidas, que la región recién en 2026 va a recuperar lo que perdió por la pandemia. Argentina lo recuperó en un año. Pero Carlos, yo entiendo, los números macros lo decimos todos los días, va fenómeno. El tema es que no se siente en el bolsillo. Ahí me parece que es donde se ancla. Sí, pero por eso hablé del medio vaso lleno. Pero yo por eso hablé del medio vaso lleno y del medio vaso vacío. La macro va bien. La macro va bien, está claro. Pero ¿y el bolsillo? Y bien, primero, no hay posibilidad que al bolsillo le vaya bien si la macro va mal. Bien. Entonces, tenemos una condición necesaria y tenemos que seguir discutiendo cómo se modifican las políticas distributivas. La Argentina tiene un problema de concentración económica gravísimo que termina siendo la clave de todo el tema de la formación de precios. Y a mi juicio, esta es mi opinión personal, sufre las consecuencias de una enorme puja distributiva y entonces se hace recomposiciones salariales vía paritaria y luego los formadores de precios se apropian de eso a través de los aumentos y de esta inflación loca que tenemos. No hay plan económico que resista 6-7% de inflación mensual. No hay manera de llevar adelante, porque los países cuando tienen 10% de inflación anual se les complican las cosas y toman medidas excepcionales. Y yo estaba leyendo hoy, Estados Unidos ayer subió la tasa de interés en la suba más grande, creo, de los últimos 40 años, algo por el estilo, en la tasa de interés. ¿Por qué? Porque llegó a 8.5 anual de inflación. Sí. Nosotros tuvimos, ¿cuánto? 6.7 en el mes pasado, y ahora estamos viendo que por ahí es un poquito menos, pero seguramente va a ser un número debajo de 6, pero bastante arriba de 5. Y sigue siendo un problema clave para lograr cualquier efecto verdaderamente positivo, Adrián, en política redistributiva, porque si no, hagas lo que hagas, se lo comen los precios. Si no se logra realmente contener el aumento de los precios, todo lo otro bien se lo come la puja. Y ahí entonces vuelvo a... fíjate. Me entiendo, sí, pero entiendo, ¿eh? Pero ahí vuelvo a la pregunta que te hacía antes, entonces. ¿Las políticas son las correctas para resolver ese problema, a tu modo de ver? Las que están ejecutando del Ejecutivo. Yo te voy a contestar. Cuando cuando Cristina el otro día en el Centro Cultural Kirchner, en esa reunión de Europa y Sudamérica, de los parlamentos, dice lo que ya había dicho otras veces, muchas veces, cuánto poder de verdad tienen los gobiernos, y habla, dice, cuánto tiene, el 20%, el 25%, y dice luego, el verdadero poder lo tienen las corporaciones, las grandes empresas, los multimedios, la concentración mediática, y esa es la dura realidad. Y entonces achacarle esa responsabilidad al actual gobierno a mí me suena a un poco injusto. Ahora, uno podrá discutir, y yo creo que la discusión es válida, si se está haciendo todo lo que se podría o se debería hacer, porque efectivamente si no se logra una decidida baja de la puja distributiva de los aumentos de precios, todas las otras políticas rápidamente entran en crisis o todos los efectos que se quieren lograr, digamos, se quedan muy limitados. Se están discutiendo paritarias al 60% anual. Esas paritarias deberían ser de recomposición salarial, es decir, que los salarios de verdad le ganaran a la inflación. Y que hubiera un proceso que no puede ser mágico ni de un acto. Yo insisto en esto y sé que cuando se mira desde el lado de las necesidades, a veces es difícil comprenderlo. Pero la Argentina, por ejemplo, si se planteara una política de shock antiinflacionario, entraría en un proceso recesivo que también sería grave. Por eso creo que el objetivo que se plantea el gobierno de lograr una desaceleración, quebrar el proceso ascendente que tiene la espiral inflacionaria y empezar un proceso descendente, tendría rápidamente un montón de efectos virtuosos. Por ejemplo, la fórmula de actualización de las jubilaciones es 50% el RIPTE, es decir, la recomposición de los salarios, y 50% la recaudación previsión impositiva. Si la recaudación impositiva sube como está subiendo y los salarios se recomponen por encima de los índices de inflación, porque tened en cuenta que el ajuste de las jubilaciones se viene haciendo siempre con un trimestre para atrás, y entonces generalmente no se nota el efecto, porque si la inflación sigue subiendo, siempre va corriendo de atrás. Bien. En el momento que esa curva se invierta y comience a bajar, lo que viene de atrás va a estar por encima de los aumentos inflacionarios, y entonces habrá un verdadero proceso de recomposición de los ingresos de ese sector. Bien. Por ejemplo, para mostrar las complejidades y por donde yo creo que hay que ir. Carlos, no, nos quedamos sin tiempo de programa, pero quiero comprometerte para la próxima para hablar del tema litio. ¿Sí o no? Nosotros presentamos el proyecto con Juan Carlos Junio hace ya un montón de años un proyecto para crear una empresa nacional exactamente. Del litio. ¿Avanzará este año el proyecto? Sigo creyendo. Sí. ¿Eh? ¿Avanza este año ese proyecto? Y ojalá, pero vos sabés que los proyectos no se definen si son buenos o no solamente, sino si tenés los votos para sacarlo o no. Bien. A mí, yo vi ayer una reunión de varios gobernadores del norte argentino que dicen el litio de las provincias, no estamos de acuerdo que la nación se meta. Y bueno, yo creo, si vos querés mi opinión, que cuando se hizo la reforma de la Constitución y se le dio los recursos naturales a las provincias, se cometió un error desde el punto de vista de los objetivos estratégicos del país. Pero hoy tenés esa situación, deberíamos hacer una reforma de la Constitución para cambiarlo, y no creo que estén dadas las condiciones de ninguna manera para pensar en eso. Así que yo sigo creyendo que ese es el camino. Creo que la Carlos, perdón. Gobierno... Sí, perdón. Chao. Mil disculpas. Tiene que ver a Boca aparte. Carlos tiene que ver a Boca aparte. Juega a Boca, claro. Juega a Boca además, Carlos. Un abrazo grande. No, pero yo dije chao porque vos me cortaste porque tenés que dar la noticia. Yo no, tengo que entregar el programa. Termina el programa. Peor todavía. Listo, la seguimos en otro momento. Un abrazo. Chao. Carlos Heller, gracias a Carlos y por entender que nos tenemos que ir ya.